Though outside it feels like the height of summer, it is actually September, the beginning of fall, which usually marks the beginning of the school year. Y aunque afuera el calor se siente como que si estuviéramos en medio del verano, es septiembre, o sea, ya empezó el otoño y ya empezó el año escolar. A lot of schools have already started, but I'm going to take this opportunity to talk about school. Para muchos de nosotros estudiantes, la escuela ya ha comenzado, pero vamos a tomar este día para hablar sobre la escuela. What is school good for? Why is it important? ¿De qué nos sirve estudiar y por qué es importante? Lots of you who are students, I know, ask these questions all the time. Muchos de ustedes estudiantes se preguntan esto muchas veces. Those of you who aren't in school right now might be asking, why is it important to me? Y de nosotros que no estamos estudiando ahorita, nos preguntamos, ¿y esto por qué nos importa a nosotros? Do I need to hear a sermon about school when I'm not a student? ¿Tiene sentido escuchar un sermón sobre la escuela si no soy estudiante? Not true, I say. No es cierto. I want to answer this objection right here at the start before I get into the rest of my message. Y quiero discutir este tema un poquito antes de empezar el mensaje. Let's look at a brief scripture, Luke 6, 12 to 16. Vamos a estar leyendo una lectura muy breve en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. It says there, now during those days, he, Jesus, went out to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. And when day came, he called his disciples and chose 12 of them, whom he also named apostles. Simon, who he called Peter, and his brother Andrew, and James, and John, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James, son of Alphaeus, and Simon, who was called the Zealot, and Judas, son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. Dice en el versículo 12, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. So Jesus carefully thinks and prays about who he will have on his team, and then he calls the 12 to follow him as his disciples. Y como pueden ver aquí, Jesús oró y pensó muy bien a quiénes iba a escoger para servir como sus seguidores, sus discípulos. Mostly the scripture is just a straightforward list of the original 12 disciples who called more disciples to follow them, and on through the centuries down to us today. Y aquí podemos ver que más o menos es una lista de los primeros discípulos, y mientras leemos más en los versículos se puede ver que esos discípulos tomaban sus propios discípulos y etc. We all think of ourselves as Jesus's disciples and as of Jesus as our rabbi. Y nosotros nos vemos nosotros mismos como discípulos de Jesús, y Jesús es nuestro rabí. But that means we're all still in school. Se puede decir que todavía estamos estudiando. Rabbi means teacher, and disciple basically means student. Rabí quiere decir maestro, y discípulo quiere decir estudiante. If we call ourselves Jesus' disciples, that means we are students in his school. Si nos llamamos discípulos de Jesús, nos estamos llamando estudiantes. If I may say so, it's a little bit like the X-Men. Se puede relacionar al ejemplo de X-Men. Professor Xavier is teaching all the little kids in his school, but the adult X-Men are there too, still in school, still learning. En X-Men, el profesor Xavier enseña a los niños chiquitos, pero los X-Men que ya están adultos todavía siguen estudiando en la escuela con ellos. So, though I'll be talking about the familiar institution of school, you can apply the lessons to our shared school of discipleship. Así que vamos a estar platicando sobre el instituto familiar de lo que es la escuela, Y vamos a aplicar esa lección a nuestro estudio compartido de discipulado. And those of us who are parents, we can obviously receive the message in light of our children. Y de nosotros que tenemos hijos, podemos recibir este mensaje por nuestros hijos que están estudiando. Okay, let's begin. Water is this. Okay, vamos a empezar. Agua es esto. Some of you will recognize what I'm talking about. Algunos de ustedes van a reconocer este tema. In 2005, the great novelist David Foster Wallace delivered the commencement address at Kenyon College. En el año 2005, el novelista David Foster Wallace dio un discurso de graduación en la Universidad Kenyon College, y su discurso se llamaba Esto es agua. Yeah, he called his speech This is Water. And it has since gone on to be a viral video on YouTube. Y se puede ver un video que se hizo muy popular en YouTube de su discurso. He started with a parable. Empezó con una parábola. One day, two young fish are swimming along as normal, and an older fish swims by in the other direction. Y cuenta que un día habían dos pececitos que nadaban en el agua, y había uno más grandecito que nadaba más rápido. The older fish says to them, "Hey guys, how's the water?" Y este pez más grandecito les pregunta a los dos, "Oh, ¿cómo está el agua?" The two young fish continue in silence for a minute, and then one turns to the other and asks, "What the heck is water?" Y los dos pececitos chiquitos seguían nadando, no decían nada, y se quedaban preguntándose, ¿y qué es agua? Wallace went on to say that the students he was addressing were like those young fish. Wallace propuso que los estudiantes a quienes él les estaba platicando eran como estos dos pececitos. They were swimming into adult life without really looking at the world around them. Estaban nadando hacia la vida de un adulto sin saber a lo que iban. So he encouraged them to observe the water around them as they swam along. Así que les animó a que observaran el agua alrededor de ellos. At the end of their time in school, Wallace told them to look up and see the world. Que cuando ya terminaran de estudiar, que vieran para arriba a ver qué les esperaba el mundo. Now, thinking of ourselves as still in school, I want to encourage us to look up and see the school around us. Así que nosotros, todavía siendo estudiantes, los animo a ustedes también a que vean arriba a ver qué nos espera después de terminar estudiar. There's a story that we all hear in one way or another that answers the questions about why school is important. Y hay otra historia que también nos explica la importancia sobre estudiar. We go to school to learn as much as we can. Y es que vamos a estudiar, a aprender lo más que podamos. The more knowledge you can take into your brain, the better your grades will be. Mientras captemos más conocimiento, nuestras notas se van a mejorar. And if you get good grades, then you'll go to a good college where you'll learn even more knowledge. Y si tenemos buenas notas, vamos a poder estudiar en la universidad en donde tendremos notas aún mejores. All that knowledge, college building on high school, building on grade school, will prepare you for a good job and a successful career. Y se supone que todo ese conocimiento, empezando desde la escuela hasta la universidad, al final nos va a preparar para un buen empleo después de terminar. School is the source of knowledge, and the more you know, the better off you will be. Y la escuela es el centro de conocimiento, y la idea es que con más conocimiento que tengamos, mejores personas seamos. That's the story. The story is a lie. Esa es la historia, y les quiero decir que esa historia es una mentira. School is a place of learning, and that knowledge does contribute to life after school. La escuela sí es un lugar en donde se aprende mucho, y nuestro conocimiento sí nos ayuda mucho después de estudiar. But knowing information is not really the key to life. Pero simplemente tener mucho conocimiento no es la clave para tener éxito en la vida. To show that this is true, I'm going to tell you my own school story. Y para darle un ejemplo, les voy a relatar sobre mi propia historia de estudio. I liked school growing up, and school seemed to like me. A mí me gustaba mucho la escuela, y la escuela como que si yo le gustaba, ellos también. I got good grades, and as I got to high school, I started taking honors classes, and I still got good grades. Tenía las notas muy buenas, y cuando llegué a la high school, empecé a tomar clases avanzadas, y seguía teniendo buenas notas. In the middle of high school, my family moved from Sonora, California, which is like 3 hours east of here, up to Coos Bay, Oregon. Y en medio de mi estudiar en high school, mi familia se mudó de Sonora, California, a Coos Bay, Oregon. Where I became a Marshfield pirate. ¿En dónde se convirtió en pirata? that was our mascot. Was the era la mascota de la escuela. This was the hardest social experience of my young life, because I had to leave all my friends behind and move to a new place. Y fue una experiencia sociable muy difícil para mí porque tuve que dejar mis amistades, mi comunidad y mudarme para otro nuevo lugar. But academically, it was sort of a blessing. Pero en términos de estudios fue una bendición. I had no friends, so I just poured all of my attention and effort into my classes, and I kind of blew everybody away. Como no tenía amigos ni amistades en la escuela, me dedicaba a estudiar mucho y no le hacía caso a nadie. I was kind of like the Hermione Granger of Marshfield High School. Para los que conocen Harry Potter, era como Hermione en mi nueva escuela. I was starting to think seriously about colleges, and people were asking me about my plans. Empecé a pensar mucho sobre a cuáles universidades quería ir, y muchos me hacían preguntas. And honestly, I was enjoying my growing academic reputation, so I started to say that I wanted to go to Stanford. Y como me gustaba mi estudio, me gustaba mi desempeño de estudiante, dije, oh, yo creo que voy a ir a Stanford. Some were skeptical, because no one from Marshfield had ever gone to Stanford other than on an athletic scholarship. Y muchos me dudaban porque nadie en mi escuela había ido a Stanford sin tener una beca deportiva. But I got it. Pero a mí me aceptaron. I still remember the thrill of opening the acceptance letter. Todavía me acuerdo qué tan emocionado estuve cuando abrí cuando vi la carta de aceptación. I had made it into my dream school, and according to the knowledge story, my life would be a dream from then on. Me habían aceptado en mi escuela preferida, en mi universidad preferida, y de acuerdo a esta historia del conocimiento del estudiante, mi vida iba a ser todo un éxito. Of course, it wasn't that simple. Not even close. Y obviamente no fue así de sencillo, ni siquiera parecido. I had worked my whole life to get into this great school, but once I was there, I had no idea what to do. Había dedicado toda mi juventud a esforzarme, a estudiar mucho, me aceptaron en esta universidad, y cuando llegué, no supe qué hacer. I figured that somewhere along the way, some class or some professor would turn on the light switch of my passions, and I would know what my life was supposed to be about. But that never happened. A lo mejor pensé, oh, puede ser una clase o un profesor que venga y me ilumine y que me diga, esto es lo que vas a hacer con tu vida. Pero nunca pasó así. As much as I loved the college environment, and mostly I did, I never figured out what I really wanted to study. Y me encantaba estudiar, me gustaba el ambiente universitario, pero nunca supe qué exactamente quería estudiar. I finished with a degree in science, technology, and society, a program that was so flexible that I could take a bunch of random classes that I was sort of interested in and then fit them together as a major. Al final me gradué con una carrera en ciencias, tecnología y sociedad. Era un programa muy flexible en donde podía tomar cualquier curso, cualquier clase que quería y ponerla juntas y decir, aquí está mi título. Academically, I did not perform up to my high school standards. Y a comparación como estudiaba en high school, no alcancé las mismas notas en la universidad. I graduated on time, but just barely. Me gradué a tiempo, pero apenas. In fact, when I got my diploma and opened it up, I expected to find a letter there saying I still had one more class to go. Es más, cuando recibí mi diploma, mi certificado, yo esperaba una nota diciendo que todavía me faltaban más clases. But the diploma was there instead. Pero solo me llegó la diploma. My relief at opening that made a nice bookend to the triumph of opening the acceptance letter 4 years earlier. Y cuando recibí este diploma, el gozo no fue igual comparado cuando recibí esa carta de principio. And then, of course, I had to get a job. Y bueno, tengo el diploma, ahora tengo que adquirir un trabajo. I thought that with Stanford on my resume, finding somebody to hire me would be easy. Y me dije, bueno, si tengo Stanford en mi currículum, puedo conseguir un trabajo donde quiera. The truth is, it got me some interviews, but I still had to convince people that I actually wanted to work for them. Y con tener Stanford en mi currículum, sí pude adquirir muchas entrevistas, pero todavía me faltaba convencerlos que me dieran trabajo. My lack of passion still showed through when I was talking to them. Se podía ver que no tenía una pasión en lo que quería hacer cuando me entrevistaban. At the same time, God was molding my passion for ministry, and that eventually became my career. Y al mismo tiempo, Dios estaba moldeando mi pasión para el ministerio. Y eventualmente eso se convirtió en mi carrera. A lot of you know that I read a lot. I actually have read and studied with much more effectiveness since college than I ever did when I was a student. Y muchos de ustedes que me conocen saben que yo leo mucho. Leo muchos libros y leo y estudio aún más que lo estudiaba antes en la universidad. But it took me about 10 years to really settle into work that used my talents well and that I actually cared about. Pero no fue hasta después de 10 años de descubrir esto, de poder administrar mis talentos a lo que me apasionaba. When I'd been in high school, I just tried to learn a lot and I thought that would set me off on my life. Cuando estaba en la high school, pensé que solo con estudiar y dedicarme al estudio, con eso ya lo tenía hecho. But I was wrong, and I had to go through a lot of pain to realize it. Pero estuve equivocado y tuve que pasar por mucho dolor para descubrirlo. So the knowledge story, I think, is a lie. But if so, what's the true relationship between school and the rest of life? Y como les dije antes, la historia del conocimiento es una mentira. Así que nos quedamos con la pregunta, ¿cuál es la relación entre la escuela y el resto de nuestras vidas? If learning all that stuff is not what's most important, I ask again, what's the use of school? Entonces les pregunto de nuevo, si aprenderse todo lo que uno se puede aprender no es lo más importante, ¿por qué estudiamos? And I have two answers I want to give you today. Y les tengo dos respuestas. First, I want to shift our focus from knowledge to wisdom. Primero, dejemos de enfocarnos en el conocimiento y enfoquémonos en la sabiduría. Knowledge is not the key to life, but wisdom is. Those who are wise lead good lives. El conocimiento no es la clave para vivir la vida, sino que la sabiduría. Y necesitamos sabiduría para vivir buenas vidas. In Scripture, the book of Proverbs says this many times and in many ways. En la Biblia, el libro de Proverbios nos indica esto en muchas formas y muchas veces. Here's one example, chapter 3, verses 13 to 18. Y vamos a ver un ejemplo en el capítulo 3, versículos del 13 al 18. It says, "Happy are those who find wisdom and those who get understanding. For her income is better than silver and her revenue better than gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who lay hold of her. Those who hold her fast are called happy." Proverbios 3, del 13 al 18 dice, "Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida, a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella." Sounds good, right? Se escucha bien, ¿verdad? Wisdom brings financial success and a long and happy life. La sabiduría trae el éxito financiero y una vida larga y feliz. In fact, all that the school myth promises for having knowledge, Proverbs promises for having wisdom, and even more than that. Se puede decir que ese cuento del conocimiento en la escuela se puede comparar a lo que nos dice Proverbios, que la promesa de sabiduría es la que trae el éxito. So what exactly is wisdom? It's hard to define, but I'll do my best. Así que, ¿qué exactamente es sabiduría? Vamos a intentar de definirlo. A friend once explained that knowledge is knowing that a tomato is a fruit, but wisdom is knowing that you don't put tomatoes in fruit salad. Un amigo una vez me lo explicó así. El conocimiento es saber que el tomate es una fruta, y la sabiduría es saber que el tomate no se le echa una ensalada de frutas. So wisdom is not knowing a lot of facts about something, but knowing the thing itself. Se puede deducir también que la sabiduría no es conocer muchas cosas, sino que la cosa. In terms of school information, it's not knowing how to find the area under a line on a graph, or knowing that Napoleon lost the battle of Waterloo, or knowing that the to be or not to be speech is in Hamlet, Act 3, Scene 1. Es pensar en lo que estudiamos en la escuela, digamos, no es la sabiduría no es saber qué significa una raya en no saber la respuesta a una ecuación matemática, no saber en qué parte de una obra de teatro en donde se quede un discurso muy reconocido y cosas así. Wisdom is knowing what kinds of questions can be answered and what kinds can't. Sabiduría es reconocer cuáles preguntas se pueden responder y a cuáles no. Wisdom is knowing that however well we try to plan for a battle, we never really know what's going to happen, and that pride goes before the fall. La sabiduría es saber que nosotros podemos hacer planes y prepararnos, pero no saber cómo nos van a ir esos planes, y que es más importante ser humildes que orgullosos. Wisdom is knowing that to be or to live is better than not to be. La sabiduría es saber que es mejor vivir o ser que no vivir o ser. Another way we can think of it is to realize that, as Proverbs says, wisdom begins with the fear of God. Otra forma de verlo es, como dice Proverbios, la sabiduría empieza con el temor a Dios. There's a lot of other things we might fear, but to fear God first means to follow him first before seeking our security in other ways. Y puede ser que tengamos muchos temores, pero para entender lo que es la sabiduría y lo que es temer a Dios antes y confiar en Dios antes de confiar en otras cosas para aguantar nuestros otros temores. Look at this proverb. It talks about all kinds of gold and treasure and happiness. Si vemos a estos versos que acabamos de leer, habla sobre muchas cosas buenas, de joyas y muchas cosas buenas. But is every wise person swimming in gold like Scrooge McDuck? That can't be right. Pero es posible que todas las personas que sean que tengan sabiduría estén nadando en muchas joyas y dinero y todo eso, ¿no? Wisdom, I would say, is fearing God more than fearing an empty wallet. Yo diría que la sabiduría es temer más a Dios que temer una billetera sin dinero. Following Jesus as his disciple by counting treasure in heaven more valuable than treasure on earth. Seguir a Dios como su discípulo y contar esos tesoros que vamos a tener en el cielo en vez de contar esos tesoros que podemos tener aquí en la tierra. Because only a fool would chase after something that's going to go away when you die, when instead you could chase after something that's going to last forever. Porque solo un insensato va y persigue los tesoros terrenales que se desaparecen después de la muerte, que una persona que con sabiduría que va detrás de esos tesoros en el cielo que nos esperan después de la muerte. To fear God is to value threats and blessings with God in mind, from his point of view. Temer a Dios es enfrentarse a esas amenazas y al igual que esas bendiciones, agradeciendo a Dios. That's wise because in a sense, only his point of view is correct. Porque se puede decir que solo la punta de vista del Señor es la correcta. So that's my first answer to the school question, seeking wisdom rather than knowledge. Así que esa es mi primera respuesta en por qué importa el estudio, y es enfocarse más en la sabiduría que en el conocimiento. Answer number two is about the nature of school. Y la segunda respuesta es sobre la naturaleza de la escuela. This answer involves some vocabulary that maybe you can use to impress your English teacher someday. Y esta respuesta, vamos a introducir unos vocabularios que a lo mejor pueda servirles de algo más allá en sus estudios. School is a synecdoche of life. La escuela es una sinéctoque en la vida. Janet is shaking her head. She knows I love this word, synecdoche. What does it mean? ¿Qué quiere decir? A synecdoche is a part within a story, like a single scene, that somehow represents or tells the story as it is in the whole. Una synecdoche es parte de una historia que puede resumir toda una historia. Maybe in school you read or you will read Steinbeck's The Grapes of Wrath. A lo mejor los que están en la escuela lo han leído o van a leer The Grapes of Wrath. That's a novel about a family moving from Oklahoma to California because of a terrible drought at home. Y es una novela la que relata la historia de la familia Joad que se mudan a California desde Oklahoma durante la sequía en Oklahoma. But the book begins with a brief story of a turtle struggling to cross a highway. Y el libro empieza con una historia sobre una tortuga que le cuesta cruzar la calle. That little story of the turtle crossing the road sums up the bigger story of the family crossing the country. Y esa historia sobre la tortuga resume toda la historia sobre esa familia quien se muda al otro lado del país. Or, in the Bible, you can think of Jesus' parable of the wicked tenants. O podemos ver en la Biblia, en la parábola que cuenta Jesús sobre los inquilinos malvados. In Matthew, Mark, and Luke, right before he dies, Jesus tells this story. En los evangelios de Mateo, Marcos, y Lucas, antes de que Jesús lo crucificaran, Jesús cuenta esta historia. A vineyard owner sends servants back to his vineyard to collect rents from his hired hands there, but they keep beating up the servants and refusing to pay. Y se cuenta de que un viñero mandaba a sus amos a la viñera a colectar la renta de sus ayudantes allí, pero los ayudantes se aprovechaban de los amos y los maltrataban y les pegaban. So the owner sends his son as his final and greatest representative, and the hired hands kill him. Así que el viñero manda a su hijo como su representante para ese como su última esperanza, y los amos lo matan. So the servants represent the prophets that God sent to his people over the centuries, and the son, of course, represents Jesus himself. Y esos amos representan... The servants represent the prophets that God sent over the centuries, and the son represents... Los amos representan a los profetas en el tiempo de Jesús, y el hijo del viñero representa a Jesús. Jesus is living the climax of this centuries-long story, and he's telling the story within his own story to sum up all that's been going on. Podemos ver que Jesús está contando esta parábola como ese resumen de la realidad que se vivía en ese tiempo, en la realidad de Jesús. Jesus is the master of the synecdoche. Jesús es el maestro de esta synecdoche. For all of us, when we go to school, if we think of our lives as a story, those years in school act like a synecdoche. Para muchos de nosotros que ya hemos estudiado, podemos reflexionar en nuestros años de estudiantes como una sinécdota de nuestras vidas. So why is it useful to think of it this way? ¿Y de qué nos sirve pensar así? We usually think of school as a time of preparation, and it is. But we think of the wrong kind of preparation. Y muchas veces pensamos que nuestros años en la escuela es un tiempo de prepararnos, pero es una preparación distinta. Imagine yourself as an explorer, and your life ahead of you is a journey into an unknown land. Imagínense que usted está explorando la tierra y su camino al que enfrenta es su vida. We think of school as like packing the luggage or buying horses, getting all the resources that we'll need for our journey. Vemos a la escuela como que si estuviéramos preparando una maleta, comprando caballos, preparándonos, adquiriendo todos los recursos que necesitemos. But I think school is more like looking at the map and planning out a route. Pero la escuela es más como ver un mapa y planear nuestra ruta. Imagining what kinds of people you might find and planning how you'll interact with them. En este camino en nuestro mapa, imagínese la gente que va a conocer y cómo va a hablar con ellos, conocerlos y todo eso. Asking what if questions, like what if we run out of food or what if we get attacked? Haciéndose preguntas como el qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos pasa esto? ¿Qué hacemos si nos falta comida y cosas así? Before you set out on this journey into the unknown, you try to create as complete a synecdoche or a model for your voyage as you can. Y antes de empezar esta nueva aventura, usted crea su synecdoche o como un modelo, un ejemplo de lo que puede pasar. School is like that, trying to get the experience that you can to do as well as possible on your journey. Y la escuela es parecido, Uno se prepara para lo que no se conoce de la vida que viene. Not just trying to get the stuff that you need to be ready, but to actually be ready. Y no solo se trata de preparar los recursos, lo físico, sino que prepararse uno mismo. In terms of work and in social life, the life we live in school sets us up for the life we'll live after. En lo que se trata del trabajo, de la vida social, en donde vamos a vivir después de estudiar, la escuela nos prepara para esa vida después. And the knowledge of this experience gives is wisdom. Y el conocimiento de esta experiencia de estudiante es la sabiduría. School teaches us how to value things correctly. What's important and what isn't. La escuela nos enseña a valorar las cosas, lo que importa y lo que no importa. Or at least that's what it should teach us. Bueno, debería de enseñarnos eso. Plenty of people go through school seeking knowledge and prestige rather than wisdom. Y mucha gente estudia buscando ese conocimiento o reconocimiento y no a la sabiduría. Getting good grades, graduating, going to a good college, all that is good. Tener buenas notas, graduarse, ir a la universidad, todo eso está bueno. It gives you the experience of working hard at something and completing a complicated task that takes years. Nos da esa experiencia de trabajar, de lo que es trabajar duro y ver muchas cosas difíciles después de muchos años de trabajarlo. And really a lot of life is complicated, years-long tasks that take hard work, like raising a family or making a career. Y la realidad es que la vida es algo muy difícil, es trabajo duro, así como crear una familia o tener una carrera. So the wisdom from having done that in school is really valuable. Así que obtener esa sabiduría en la escuela es algo muy, muy, muy grande. But don't think that school success buys you life success. Pero no vayan a pensar que el éxito en la escuela es equivalente al éxito en la vida. That's what I thought, and it did not serve me well. Eso es lo que yo pensaba y no me funcionó. After all my academic success, I floundered when I left school. Después de haber tenido mucho éxito en la escuela, no vi lo mismo cuando salí de la escuela. I had to go back and learn wisdom on the job, as they say. Tuve que aprender todo sobre la sabiduría mientras trabajaba. So students, I want to say to you, work for good grades, but work even more for wisdom. Así que estudiantes, les animo a que sigan adquiriendo buenas notas, pero más que todo, que adquieren sabiduría. It's more important to understand what good grades represent than to actually get them on your report card. Es más importante entender por qué es importante tener buenas notas que simplemente ver las buenas notas en un papel. And the other side is true too. Y al lado opuesto también hay más certeza. Those of you who hate school, who try to do the minimum to get by, or even less. A los estudiantes que no les gusta estudiar, que apenas van adelante. Who put their effort into other behaviors and other groups, even though you know it's probably not a good idea. Que prefieren enfocarse en su identidad, en otros grupos, con otros amigos que no les convienen y lo saben. The life that your school experience is setting you up for is not the good life either. Esa experiencia en la escuela tampoco no le va a dar éxito en la vida después. You're going to have to do a lot of on-the-job wisdom learning in order to catch up. Si van en ese camino, les va a tocar aprender mucho sobre la sabiduría mientras trabajan. Or maybe you just never will gain wisdom. O puede ser que nunca puedan entender la sabiduría. And the biblical name for one without wisdom is fool, a name that no one wants to have. Y en la Biblia, alguien que no tiene sabiduría es una persona insensata. So those of us who aren't officially students anymore, we should seek wisdom too. Para nosotros que no estamos estudiando, todavía deberíamos de buscar sabiduría. We may be out of the synecdoche and into the greater parts of our stories, but we can always gain more wisdom. Puede ser que ya no formemos parte de nuestra sinéctoque, sino que ya estamos en la parte grande de nuestras vidas, pero todavía nos falta sabiduría. You never know when you might be swimming in water that you don't recognize. Uno nunca sabe cuándo es que podamos estar nadando en agua que no conozcamos. This is water. Esto es agua. Here at the close, I want to bring us back to David Foster Wallace's speech. Y para concluir, quiero regresarme al discurso de David Foster Wallace. He gave a great speech, but did he listen to his own words? Dio un muy bueno discurso, pero ¿será que él mismo se escuchó lo que decía? David Foster Wallace hung himself a few years after giving the speech. David Foster Wallace se suicidó unos años después de dar este discurso. He had suffered from severe depression throughout his life, and eventually he found that life too much to bear. Él luchaba mucho con una depresión muy fuerte en su vida y al final decidió rendirse a la depresión. His body's chemistry had given him a major obstacle, but he neglected his body's needs. La composición química de su cuerpo lo dejaba atrás, le fallaba, pero también él falló en cuidarse. Like a fish that doesn't see the water it swims in, so it thinks nothing of hopping out of its tank. Es como un pez en un tanque de agua que solo ve el agua y no razona y se sale del tanque. A major part of wisdom is knowing your own needs and limitations, what you require for life. Una parte muy, muy importante a la sabiduría es reconocer las necesidades y las limitaciones de uno mismo. In our schools and in the school of life, I hope that we are gaining more and more of this wisdom. Y espero que en las escuelas, en nuestras vidas, podamos buscar y adquirir más sabiduría. And with that, let's close in prayer. Y así oremos. God, we thank you for the great gift that is wisdom. You promise in your word to give wisdom to those who seek it, who ask for it. And you give the example of Solomon, who looks past all kinds of other worldly things and asks you for wisdom. So God, like him, we ask you that you would give us great wisdom today. You would help us to know, most especially, our own needs, our own limitations, and that you would help us to wisely live in response to them. We love you, Lord. And we pray this in Jesus' name. Amen.